partir de ahora. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Buenas tardes. Una linda y fresca tarde, fría tarde en Palermo. Como saben, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un blog. El otro día fui a ver una muestra instigada por mi buena amiga, la curadora paraguaya Adriana Almada, la muestra de Hugo Abeta en la galería Raw Art. Son imágenes trabajadas, tomadas de internet y luego transferidas sobre papel o tela, luego con emulsión terminan siendo imágenes proyectadas, fotografiadas, bueno, con procesos técnicos que ahora no vienen al caso. Las imágenes eran de 2001 y yo decía, 2001, qué lejos. Y de repente, esta semana, los titulares de los diarios, a propósito de los problemas con la deuda de la Argentina, dije, no está equivocado, estamos todavía en el 2001, la crisis no terminó, y entonces recomiendo la muestra de Hugo Abeta en Roart, en la calle Paraná, entre Santa Fe y Arenales. Se llama Leer el Tiempo, y se vincula justamente con las transmutaciones, con la alquimia de los materiales y la alquimia de las imágenes. De las imágenes, como les digo, algunas paradigmáticas que nunca olvidaremos, de la carga de caballería rompiendo cabezas en la Avenida de Mayo y en la Plaza de Mayo y alrededores, en aquellas trágicas jornadas de diciembre de 2001, principios de 2002. Así que la crisis no terminó, los diarios del día nos lo recuerdan, y la muestra de Hugo Abeta, con curaduría de Adriana Almada en Robart, lo confirman. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Justamente, ya que estamos en la calle Paraná, enfrente, casi enfrente, está el CECEBA, pero casi al lado está la galería Jorge Mara Larouche, donde acaba de inaugurar Quirín. Quirín es un artista que también va y viene por los tiempos. Solía tener una imaginería que recordaba tiempos medievales hasta cuestiones tan contemporáneas como el arte conceptual. En esta ocasión, lo que está exhibiendo son pinturas sobre papel y grafito, o sea, el grafito sobre la pintura al óleo que no deja secar, y rápidamente, o sea, pinta un papel pegado en bastidor, encolado en bastidor, pinta al óleo de blanco con tinte gris y ahí dibuja con grafito. Entonces el grafito queda impreciso, la línea queda entreverada, no queda perfecta. Es imperfecta como la vida. Y son, qué sé yo, si son paisajes abstractos o son escrituras agigantadas por una gran lupa de alguien que decidió poner una gran lupa sobre la obra de otros años de Quirín, porque él también ha trabajado con escrituras. Así que, entre líneas de Quirín, con un flor de catálogo, libro catálogo, con textos de Tununa Mercado y Noé Gitric, en la galería Jorge Mara Larouche, en Paraná, entre Santa Fe y Montevideo. No, Santa Fe y Montevideo, no. Es Paraná entre Santa Fe y Arenales. Y esto me lo acaba de corregir y muchas gracias José Garófalo, a quien le doy la bienvenida, que nos va a acompañar toda la hora. José, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Victoria, un placer estar acá. José, ya antes de entrar en materia y explicar por qué te he invitado, aunque algunos ya sabrán, vos hiciste radio. Yo hice radio hace muchos años, sí. Compartí un micro que se llamaba La Escuelita del Tango en Radio del Plata en el 95, y que lo dirigía, era un bloque dentro del programa de Elisa Bernassi cuando Lalo estaba en la gerencia, digamos, y creo que artística Pepe, de Radio del Plata. ¿Y qué hacías? ¿Dabas noticias? ¿Conversabas? ¿Hacías entrevistas? Dábamos una clase de tango por radio, lo cual era bastante desopilante. A ver. Como muy humorística. A ver, decí algo. Como diciendo, Victoria, vamos a hacer un gancho. Me mataste. Ese es un... Bueno, poné la pierna acá. O sea que... Así se transcurría la clase. Y después sí había como un anecdotario de palabras de lunfardo, de algunas cuestiones de actualidad, ¿no? De las clases que dábamos en ese momento en un lugar que se llamaba La Escuela del Tango. Y que este programa era como una especie de informativo de las cosas que hacíamos ahí, porque realmente en esa época no había tanta, digamos, producción a nivel docencia y a nivel pedagógico de tango. Y bueno, y ahí hacíamos fiestas, hacíamos eventos, había presentación de espectáculo, había performance, ¿no? Bueno, digamos, antes de avanzar, tango, justamente, sí, quiero decir que José Garófalo ahora tiene una muestra en Galería Vasari, de esto vamos a hablar luego luego de la música, pero también es performer, bailarín, director de tango teatro y aledaños. Por eso es multifacético. Es multifacético, como somos la mayoría de los que vivimos en la Argentina. Exactamente. Pero por eso digo que él tenía un micro de tango y a cuento de esto viene que está hablando sobre tango. Pero era así, era para que la gente se le encienda era ese abstracto, era el micro. Había información, sí, pero... Sí, había información, era un poco de humor, ¿no? Digamos, con esta clase... ¿Qué pasó? Clase ridícula, ¿no? O sea, una clase totalmente, digamos, loca, ¿no? O sea, digamos, justamente se jugaba con eso de lo que la gente no veía y lo que se podía suponer que era, digamos, ese mito también que era el tango, por lo menos en esa época, ¿no? Que no era tan natural como lo es ahora, por lo menos para la sociedad argentina, para Buenos Aires de esa época, ¿no? Claro. Yo empecé a bailar en el año 87 y prácticamente no había gente joven que bailase por placer, ¿no? O sea, la mayoría de la gente joven bailaba porque era una necesidad laboral, y no, era gente que venía del folclore y era gente que trabajaba en casas de tango. No había mucha gente que socialmente vaya a las milongas a bailar, ¿no? ¿Y ahora hay? Y ahora es mucho más natural, digamos, hay bailes todos los días, hay bailes a la tarde, a la mañana. ¿Pero los jóvenes van a las milongas? Mucho más. ¿Van a la de la calle Armenia, ahí? A la Viruta, ahí van mucha gente, jóvenes, ¿no? Claro, porque sí, yo di seminarios ahí, digamos, claro, es un grupo de gente amiga, ¿no? Es de mi generación que abrieron ese lugar, y hay muchos otros, ¿no? Está la Catedral. ¿Dónde queda la Catedral? La Catedral es en Sarmiento al 4000, en Almagro. Digamos que es un lugar, un reducto de gente joven, van muchos extranjeros, va mucha gente como de hostal, ¿no? Va mucho turismo joven ahí. Y hay muchos lugares. Ahora digo, o sea, yo estoy medio off porque, como te contaba antes, soy padre hace 3 años y medio, así que ya la noche la he dejado bastante, pero hay un montón de lugares muy pequeños, ¿no? Donde se hacen como una especie de lo que en mi época llamaba asalto, ¿no? Claro. Van a un lugar y... Y vos sabés que hace poco vino la hermana de una amiga que... yo vivía en Nueva York muchos años y vino la hermana de una amiga mía de New York. Y ella venía con la consigna, ya tenía todos los profesores, tomaba clases a la mañana con un muchacho, a la tarde con una mujer, a la noche iba a donde un viejo maestro en Constitución. Ajá. Pero tenía re claro lo que quería. Sí, claro, hay turismo tanguero especializado. Sí, está, pero ¿no? Ella sabía dónde, sí, tenía que ir Y no salió defraudada, le fue bien, claro. Le gustó. Sí, más si viene de Nueva York, digamos, en Nueva York yo di mucho tiempo clases. Claro, allá de ahí te sacó la información. Claro, claro. ¿Y qué hay, argentinos allá? Hay argentinos y hay gente, digamos, hay americanos, hay turcos, ¿no? O sea, ¿qué, digo, que, como, dan que dan clases? Que dan clases y hay un estudio que se llama Dance Manhattan que da 18 clases de tango por semana. O sea, lo que es un volumen bastante importante. Claro, ¿no? O sea, ¿cuánta gente agrupa? ¿Las clases son de 4 o 6 personas? Yo he tenido clases de 40 personas. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Y cómo haces para mirarlas? Digamos, para decirle, poné la clases, pierna ahí. Son clases que... No, eso no lo haces. Eso, digamos, hace correcciones generales. Claro. Digamos, y son clases colectivas, ¿no? Después hay clases semi-individuales, clases que individuales. Que son como pocas parejas. Que son de especialización, claro. Que se arman grupos especiales. Hay grupos por, digamos, by permission, ¿no? Como le dicen ellos, que, digamos, o sea, que entras si tenés cierto nivel y que son grupos reducidos. Ah, que se discute. Y que se trabajan temas específicos. Pero que se discute by permission es como que se discute tu nivel antes de exacto, entrar. Exacto, se evalúa, ¿no? Exactamente, se evalúa antes de entrar, que es cosa que no pasa acá en Argentina, ¿no? Allá son como mucho más metódicos y pragmáticos, entonces tienen ese tipo de... Claro, de no atrasar de al resto. Exacto, claro. Y que se trabajan temas puntuales, que es ese tipo de gente sabe que va a trabajar sobre eso, ¿no? O sea, es, sí. Sería como seminarios, ¿no? Sí. Como porque workshops. Esta persona, que ahora no me voy a acordar de ninguno de los nombres de los profesores, había un día, que era el día que iba a hacer un acto la presidente en el Congreso, pero era un día de semana. No era un día de semana. No, iba a ser el día de la inauguración de sesiones del Congreso actual, de este año, ¿no? Sí. De las sesiones ordinarias del Congreso. En marzo. Entonces ella tenía, ese día tenía en Junín y Sarmiento una clase. Después tenía que ir a 11, que te digo, Tucumán y no sé qué, a la altura de 11. Y después de ahí tenía que ver a un señor grande que era, ella me dijo, es en Caseros. Yo digo, ¿cómo el barrio de Caseros te van a mandar? No vas, le digo yo, un día feriado, ¿quién te lleva ahí? Bueno, no, era Salta casi Caseros. Ajá. A un maestro, a todo esto la mujer, muy poco español. Sí. Iba a lecciones individuales, pero iba con total confianza. Claro. A mí eso me llamó la atención. Sí, es muy común. Sin pensar con quién me toca, quién será el profesor, quién... Sí. ¿Es muy común eso? Es muy común, sí. A mí también a veces me sorprende cuando me llegan clases individuales de gente de afuera por recomendación que yo no conozco, ¿no? Porque... ¿Y pero vos hablas inglés? Yo hablo inglés, sí. Tuve que desarrollar en las clases grupales, te imaginas, es mucho más difícil que en una clase individual, que más o menos te puedes entender, pero cuando tenés 40 personas que te están escuchando, claro. Y tenés que dar órdenes claras y tenés que tener un ritmo, ¿no? Y tenés que saber impartir cierto diálogo con la gente, tenés que manejarlo, digamos, sí. Acá estamos hablando con José Garófalo, que nos muestra una faceta de parte de su métier, bailarín, director de tango, de teatro tango y otras cosas, profesor también. Y como saben, el invitado musicaliza y hoy puso obra de música de Lila Downs. Nos vamos con obra de Lila Downs. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón. Que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución. Somos una sangre, somos polvo de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión. Somos una sangre, solas 93.9. Producciones independientes. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. No me amarra dinero, no. Mas formosura, dinero, no. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuju, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura, do Leaie. Beleza pura, dinheiro é. Beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios. E agora seguimos em Artes Combinadas com José Garófalo. Aparte de su sapiencia en tango, de sus saberes en ese tipo de expresión de artes, lo invité porque en este momento José Garófalo tiene una muestra en Galería Vasari que se llama Conjuros, que es obra sobre papel y sobre tela, y acuarelas y óleo, sí. Y Identikit, dibujos en el Centro Cultural Borges, en el proyecto La Línea Piensa, curado por Yuyo Noé y Eduardo Estupía. Y además, es que hace poco fui a ver la Perder la Forma Humana, la muestra que están que está exhibiéndose en el Centro de Arte Contemporáneo. UNTREF, ¿no? Que claro, regentea la UNTREF. Sí. MUNTREF. Claro, MUNTREF. MUNTREF, que es el museo, bueno. Claro. La Universidad Nacional del 3 de Febrero. Y te vi en una foto y dije, ¡ah! Estaba joven. Era joven. Éramos todos jóvenes, pero claro, me gustó verte y quería que hablemos un poco de tu obra. José Garófalo nació en San Telmo en 1964, estudió con Guillermo Cuitca los tempranos 80 y desarrollaste una trayectoria que se mueve entre precisamente la danza y la pintura. Y lo que es extraordinario que seguís vigente en ambas y seguís trabajando en ambas cosas. En la muestra de Perder la Forma Humana te vi en una foto de la zona, creo. Contanos un poco esa atmósfera. Sí, había fotos de la zona, de cemento, de varios lugares que por los que circulábamos en esa época. Que era la zona era un taller, digamos, que trabajábamos Rafael Bueno, Alfredo Prior, Martín Reina, y había como general, siempre había artistas invitados, estaba Carlos Masoch, estaba Sergio Abelo, estaba Alejandro del Sarve, Gustavo Marrone, Miguel Jarte, ¿no? Como, y generalmente exponíamos con ese grupo. Nosotros teníamos un grupo aparte que llamaba Los Últimos Pintores, porque decíamos que después era como un sesgo apocalíptico. Sí, sí. Como que después nosotros sí, estamos no hablando más. La primera muestra de Los Últimos Pintores fue en el 82. Exactamente. Que en ese momento era el centro cultural, no era el Centro Cultural Recoleta, era el centro de la cultural de la ciudad. Exactamente. Tal y cual, ahí tal fue cual, la se llamaba la muestra esa, era Los Últimos Pintores de la zona. No, eso era en la zona. Lo que vos decís era las expresiones que había algunos de nosotros que estábamos ahí, en realidad estaba yo, Guillermo Cuitca, bueno, Prior, Cambre, ¿no? Era como otros, pero la muestra de Los Últimos Pintores fue siempre en la zona. Ah, fue siempre en la zona. Siempre hicimos como varias, que uno era Sauna en la Zona, el otro fue Los Últimos, la otra fue simplemente La Zona, que era como la despedida, y hubo más, y había eventos, hacíamos... Sí, ¿qué te suscita? Yo no sé si tuviste ocasión de ver Arte Va. En Arte Va, por ejemplo... Había mucho documento, es una cosa que se lleva ahora, mucha documentación, mucho demasiado, documento. Demasiado para mi gusto. Poca obra, mucho documento, claro. Mucho registro. Y hay como una vuelta a los 60, especialmente con acento en lo, bueno, en lo conceptual, en lo político, sí. ¿No? Y también ahora vemos que en el 2004... Fundación Proa hizo Escenas de los 80. Exactamente, sí. Después vino otra que en este momento se me escapa, no me acuerdo dónde. Ahora este Conceptualismo del Sur está haciendo esta también de los 80. Empezamos a hacer un mito viviente. Exacto. con tan poco tiempo, ¿no? Claro, ¿cuál es tu percepción de esto? ¿Te parece que es...? Para mí es raro, en principio, ¿no? O sea, a mí cuando vienen... Curadores a pedirte curadores, obra. Investigadores, ¿no? Como... Es que lo loco es que no vienen a pedir obras, vienen a como analizar el fenómeno social de eso, ¿no? Entonces, eso me llama un poco la atención, ¿no? Como que más interesados por la obra en sí, por lo que se produjo ese momento, están interesados por conceptos o cuestiones abstractas. O testimonios Testimonios, sí, epocales, ¿no? Que está bueno, obviamente. Pero me parece que, digamos, yo como artista plástico y como bailarín también, si se quiere, digamos, tengo mis obras y estoy vivo como para mostrarlas, digo, ¿no? Claro. Entonces me parece que las obras también está bueno que hablen por sí mismas, porque a veces si no se generan mensajes a priorísticos donde se impone ciertos criterios que pueden estar bien ideológicamente, yo puedo estar de acuerdo o no, pero me parece que justamente a veces están forzados, ¿no? Me parece que es lo que pasa un poco. A veces hay la tesis y hay una hipótesis y se busca el material para llenar los casilleros Eso es lo que yo siento un poco, digamos, más allá de que está bueno lo que sucede, por ejemplo. No, y a vos te debe dar placer ser recuperado, comillas. Sí, digamos, a mí me gustaría que sea recuperada la obra, más que, digo, a eso voy, ¿no? Como, claro, sí. Digamos, en la muestra de La Montref, que está buena, digamos, hay un montón de material, y para gente que no vivió esa época, me parece que es un acercamiento bastante preciso, ¿no? Pero me gustaría más que estuvieran las obras, ¿no? Claro. O sea, me parece, de hecho, digamos, había obras teatrales que yo vi y grupos que yo conozco, que participé, y que era como, termina siendo hasta un poco superficial lo que se ve, ¿no? O sea, vos participaste como... en Besos Brujos, ¿no? Yo participé en Besos Brujos, en Contá La Mar Dulce. ¿Qué fue eso? Fueron dos obras que había hecho Guillermo Cuitca con Carlos Gianni. Yo tenía 16 años en ese momento, y era como una especie de teatro, digamos, con una estética muy Pina Bausch, ¿no? Donde, digamos, tenía una estética más bien performática, ¿no? Si bien eran obras de teatro, digamos, había acciones y se improvisaba, digamos, con un guión y todo, pero tenía como una idea más de performance y más de imagen, ¿no? Era como un teatro visual, ¿no? Sí. O sea, no era que había un guión narrativo, sino que había, digamos, diferentes acciones que sucedían y que podían variar, ¿no? Y vos decís que has visto en la muestra de Perder la Forma Humana algunas performances en registro de... Vi como algunas instalaciones que no estaban hechas por los artistas. Claro. Ese tipo de cosas me llamó la atención, ¿no? Como... Digamos, de hecho, llamé a alguna gente para saber si ellos habían participado, si habían sido comunicados, y no. Entonces era como que sí, sabían que iba a pasar, pero no participaron de una creación para esa muestra, ¿no? Lo cual me llama un poco la atención, ¿no? Por lo menos. Sí, pero vos sabés que es una tendencia, porque sí, claro. Si vos te pones a ver que Marta Minujín presentó un nido de hornero que hizo en el 70, esta vez lo hizo ella, o bueno, bajo dirección de ella. A mí es una tendencia y es para pensar qué es lo que está pasando, que hay que reeditar todo. ¿Por qué no seguir? Claro, exactamente, ¿no? Y las obras que están pueden ser hechas como, digamos, como un registro anterior, digamos, y bueno, comparativamente ver lo que se hace ahora, ¿no? Digamos, digo, es teniendo en cuenta que estamos vivos, digo, claro, si hay gente que está muerta, decir, bueno, hay que recuperar, digamos, reeditar, hay que ver, claro, el tema de las instalaciones, los objetos, pero si pero no, bueno, no encuentro. Volviendo a la muestra del Borges, era dibujo. Sí, eso fue una muestra de dibujo, digamos, en las dos muestras, tanto en Conjuros como en la Identikit, son dos, digamos, muestras pensadas desde hace 3 años, o sea, bueno, no es que desde hace 3 años me puse a pensar estas muestras, sino que empecé a gestar esta obra, y bueno, se terminó dando como una muestra de dibujos y una de pintura, que hablan un poco de mis búsquedas en estos últimos años, ¿no? En el caso de Identikit era... Empezó con una serie de retratos. Exactamente. ¿No? Que tenían que después tomaron como un carácter policíaco, criminal, ¿no? Como sí, buscado, va. Buscado, sospechoso, sí. Y encontrado, eran como las tres, ¿no? Que me parecía que abarcaba el terreno político, el terreno, digamos, social y mi búsqueda como también existencial, ¿no? ¿No? ¿Y qué hay de la figura atravesada por... Las figuras vudú, sí. ¿No? La figura atravesada por clavos. Por y eso. Clavos, por pinches. Sí, me parece que eso también se relaciona con la muestra de actual Conjuros, ¿no? Que digamos, también tiene que ver con sensaciones que, digamos, yo a posteriori puedo... digamos, elucubrar, que tiene que ver más con momentos de mi vida personal, donde hay cosas que se traban, donde hay cosas que no salen. Bueno, pero haciendo... esto es la blanco y negro en el Borges que acaba de levantarse. Sí. La otra que sigue hasta el 4 de julio, Conjuros, tiene un tono festivo. Y es feliz. Es ¿no? feliz. Es como la consecución después de los conjuros de vudú. Salió bien. Salió bien, porque... Sí, sí. A mí me gustaron muchísimo los paisajes semiabstractos, las sí. acuarelas, me parecen divinos los colores. Y también me gustó mucho la figura media loca, que ahora no recuerdo y me vas a decir vos, del sándwich que parece Lila Downs. Un pescado claro, con está la Lila figura. Downs, está, de, hay una figura que es Lila Downs, claro. Que es la cantante mexicana, que es Lila Downs, yo dije, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa pieza, esa pintura? Still Alive. Todavía está viva, Lila Downs, claro, está viva. Claro. Sí, sí. No, esa es muy linda esa obra, es muy linda, es muy surreal, rara. Digamos. Es rara, sí, sí. Fue la primera que se vendió, por suerte, que digamos la compró un gran pintor y un amigo. Lo cual me llenó también de orgullo porque era como una pintura bastante rara, ¿no? Sí, es bastante rara. Es rara, pero es tiene ese tono surreal y a la vez es un tono de alguien vivo. Está exactamente, vivo, entonces claro, es rara claro, de sí. ver un pescado en medio como un sándwich de una niña con trenzas, con un pescado por ahí, con unos panes, pero unas unos, margaritas, sí, claro, unos colores, como habla del amor, flores, también, sí. sí. Sí, eso fue un juego que empezó, digamos, un día hablando con Prior, estábamos hablando que él quería hacer una muestra de naturalezas muertas, qué sé yo, y bueno, y lo feo que es el título Naturaleza Muerta, digamos, cuando se habla de frutas y flores y cosas como... que es horrible, mucho. Es horrible. Es muy feo, ¿no? Entonces por eso también jugué con el inglés que es Still Life, ¿no? Como... Y Still Alive, donde es, también tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Como con un criterio más amplio, y con esto también de festejar la pintura, ¿no? Como... Es así, pura pintura en Galería Vasari, que queda en la calle Esmeralda, a la vuelta de Arroyo, cuando Arroyo termina, ahí está Galería Vasari, la muestra Conjuros de José Garófalo, que nos acompaña hoy, y que ha programado, yo no sé si lo hiciste a propósito, a Zita Rosa, nos vamos a ir con Zita Rosa. Acaba de ganar Uruguay ante Inglaterra. 2-1, gloriosamente. 2-1, ¿estás contento? Obviamente, claro. Bueno, claro yo también. Sí, claro. Así que nos vamos con Zita Rosa. Muy bien. Y con José Garófalo que sigue. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. quisiera morir ahora de amor, para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. ¿Qué escuchamos, José Garófalo, que vos lo Vuelvo programas? Al sur. Volvés al sur. Vuelvo al sur, sí. Era el tema predilecto cuando viajaba a Nueva York, Costa Rica, México y eso. Y siempre lo escuchaba antes de volver haciendo las maletas. Me daba así como el espíritu melancólicamente tanguero. ¿Y de dónde nació tu amor por el tango? Viste que es como raro siempre, ¿no? O sea, mi familia, mis viejos bailaban tango, pero... Ah, tus viejos bailaban. Mis viejos bailaban tango, pero en realidad yo era... Pero como una cosa social. Sí, yo en esa época era punk, ¿viste? O sea, sí. Digo, o sea que era muy raro en ese momento que yo empezara a bailar tango. Yo venía como del teatro, de hacer performance, esto que hablábamos antes, como de Besos Brujos, con Guillermo, ¿no? Con Guillermo, Wick, y eso. Y empezaba a tener como una necesidad también de poner el cuerpo en algo que tuviera que ver con lo escénico, ¿no? Y me daba cuenta que para tener una salida económica, el teatro independiente no daba, y medio fue como casual y medio fue encontrado, ¿no? Pues empecé a bailar y muy rápidamente empecé a vivir de eso, ¿no? Me empezaron a llamar para espectáculos. Pero a vos te encanta. Sí, claro, en ese momento también, digamos. Sí, claro. Si no, no podrías haber durado tanto como se no, dice. Es claro, no era la moda, ¿viste? Era claro. Como una pasión que, ya te digo, en ese momento no había gente joven que bailase tango. Era muy raro, a mí me apasionaba ir a las milongas. Yo iba a las discotecas con mis amigos y al final, o a recitales, y al final me terminaba cambiando, poniéndome el traje y yendo a las milongas, que ya me tuve que cortar el pelo porque ya el punk no dejaban entrar en las claro, milongas claro. El punk. Ahora, vos haces algo que se llama tango teatro. ¿Qué significa sí, eso? Sí, en realidad yo trabajo como en los márgenes, ¿no? Como en la fusión de artes también, desde el tango. Mi idea siempre fue aportar como una, digamos, una visión que tuviera que ver con el teatro, con la narrativa, con la visión plástica que yo tengo, digamos, no solo en las telas, sino como en el concepto artístico, ¿no? Sí. Y desde que empecé, obviamente tenía como una búsqueda personal, ¿no? Era hacer el show forest porque me gustaba como desafío y como técnica lo que implica el tango, ¿no? Que es una técnica desarrollada y bastante compleja, ¿no? Para bailar. Pero me gustaba tener una opinión sobre eso, ¿no? Fue así como desarrollé mi primer espectáculo en el 92, que fue lo terminé haciendo en el Cervantes, y que era como mi visión de ese momento, lo que tenía que ver con... ¿Qué es una fusión, como la palabra lo indica, de tango y teatro? Exacto, claro, claro. Digamos, ¿hay una narrativa? Hay una narrativa, a veces es textual, a veces sucede textos de Roberto Arlt, a veces textos de Cortázar, ¿no? Como, de hecho, Cortázar tiene un texto que es muy lindo, que es En la puerta del cielo, que habla justamente de unos amigos que bailan tango y que él piensa como un fantasma que se le aparece, que es como el de la mujer muerta, ¿no? ¿Y vos no sabés si él bailaba tango? ¿Cortázar? Sí. No, pero sé que le gustaba mucho. De hecho, hay un disco con letras de él que yo lo usé mucho y música de... toca el Tata Cedrón y Edgar Do Cantón es el que compone los temas, que lo hicieron en el Trottoir de Buenos Aires. En París, ¿no? Sí, sí, cuando sí. Estaban exiliados. Y que es un disco maravilloso, que se llama El Trotador de Buenos Aires, y que, nada, que es fantástico, ¿no? Y bueno, y es muchos de esos textos a mí me inspiraron para hacer obras no literales, ¿no? O sea, a veces era como un disparador, a veces era como buscar esa imagen del fantasma, ¿no? Como... Y entonces la visión, la mirada tuya de artista visual, ¿te ayuda a componer... tus obras? Sí, está. Está. Sí, íntimamente relacionada, ¿no? Íntimamente lo digo, pues el espectáculo que estoy haciendo ahora se llama Íntimos. A ver, contanos. Estamos ensayando un espectáculo que lo dirige Cristina Vanegas, con coreografía de Sandro Nunziata, la música la hace Pablo Mainetti, yo bailo con Eladia Córdoba, y bueno, y hay todo un equipo atrás de producción, ¿no? Y de asistencia y dirección que hace un grupo. Pero vos sos el protagonista conjunto con... No, era una... Sí, claro, el protagonista como el que pone el cuerpo, con claro. El área. Somos los únicos dos, dura 55 minutos la obra. Se va a estrenar el 27 de julio en el Excéntrico de la 18, que es el teatro que tiene Valentina Fernández de Rosa, que es la hija de Cristina Vanegas. Donde se hicieron obras también de Ure, ¿no? En los años 80. ¿Y dónde queda eso? En Lerma y Escalabrini Ortiz. Ajá. Es un teatro muy chiquito, independiente, ¿no? Muy lindo para la danza, porque tiene un piso negro y las paredes blancas, ¿no? O sea, como es un lugar cerrado, así como muy íntimo. O sea que la obra se desarrolló íntimamente relacionada con el espacio y con ese grupo humano que es increíble y profesional, ¿no? Entonces es Íntimos, que te dirige Cristina Vanegas. Exactamente, claro. ¿Y eso cuándo se inaugura? El 27 de julio a las 21 horas, que es un domingo, después que ya terminó el Mundial, ¿viste? Después que yo cumplí años. Sí, porque dicen que, bueno, no dicen, pero me contó una amiga teatrista, Berta Goldenberg, sí. Que ella tiene el Teatro Anfitrión, que baja muchísimo la asistencia a espectáculos, cine, a todo claro, tipo de... Claro. Durante el Mundial. Claro, y nosotros teníamos pensado estrenar el 13, que es la final. Me parece que era una... estaba mal conceptuada la prensa. El 13 de julio es el día de la final claro, del, claro, claro. Del Mundial. Es el día el 13 de julio, claro, claro. Sí. Entonces lo pospusimos dos semanas porque dijimos, bueno parece lo que un descanso buen, y después... Buen tino. Sí, sí, sí. ¿Y qué es la Asociación Cambalache? Asociación Civil Cambalache. Es una asociación que creamos con un grupo de amigos artistas del tango que trabajamos en estos cruces entre el teatro, la danza contemporánea, digamos, las artes plásticas, ¿no? Y que en realidad tiene por... Uno de los factores más importantes es desarrollar el Festival Cambalache, que es un festival que venimos haciendo hace 10 años. El año pasado no lo pudimos hacer por falta de fondos, y que lo desarrollamos en varios teatros de la ciudad, a veces con auspicios oficiales, digamos, tanto de la ciudad como de la nación. ¿Pero por qué es un festival? ¿Qué tiene de especial? Porque lo hacen ustedes, que son la gente... Es el único en su género, digamos, que trabaja desde... A mí no me gusta la palabra como vanguardia dentro del tango, pero que trabaja justamente con la fusión del tango, ¿no? Donde en el resto del mundo es más natural que acá a veces, ¿no? Acá hay compañías que vienen laburando hace mucho, a mucho costo de producción, ¿no? Porque generalmente al no hacer el tango for export quedás expuesto a todos los problemas del teatro independiente, ¿no? O sea, porque no haces lo previsible. Viste, que es lo que te pide el turismo, muchas veces los agentes de turismo, ¿no? Los turistas a veces están mucho más, menos prejuiciosos y mucho más abiertos a ver manifestaciones nuevas que lo que los agentes de turismo proponen, ¿no? Claro. Entonces, digamos, había pocos lugares, ahora ya es como mucho más común, ya hay teatros como más abiertos a esta nueva tendencia, hay compañías que ya vienen trabajando desde diferentes... O sea, que es tango contemporáneo, digamos. Es un tango contemporáneo que justamente trabaja en el borde de la fusión, como lo que es más lógico actualmente en la danza contemporánea. No, nadie dice, uy, este hace tango teatro con influencia de la danza contemporánea, ¿no? O sea, ves un espectáculo y ves que hay fusión de lenguajes, ¿no? O sea, claro. En el tango todavía parece que es como, al ser una expresión popular, parece que es como más difícil contemporaneizar ese arte, ¿no? Que es un arte... Artes combinadas. Exactamente. Claro. Por eso estamos acá. Claro. No, está bien. Entonces, esta asociación civil agrupa gente que está trabajando en esos bordes y que está buscando, digamos, mejores maneras de producción, ¿no? Como de tener, digamos, acceso también a otros subsidios, ¿no? Poder mostrar su material, digamos, en condiciones técnicas diferentes de lo que es una milonga o un espectáculo forés, por donde te ponen la luz blanca, ¿viste? Y bailar, y tener la orquesta atrás, y que lo que importa es el pasito, ¿no? El pasito, la piernita. La piernita, como decíamos antes. Acá lo que importa es la fusión, la dramaturgia, la narrativa, la estética, las imágenes, ¿no? Claro, como, claro. Digamos, algo que tiene que ver más con lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Sí. Oíme, y por ahí leí que enseñás tango. Sí. ¿En la UBA? En Ciencias Exactas y Naturales. Sí. En el pabellón 2, en Ciudad Universitaria. Estamos ahí con Patricia Lamberti los miércoles. ¿Quiénes van ahí? ¿Quiénes van, eso? Y van todos los que vienen de afuera por intercambio. Te estaba contando antes que tengo alumnos mexicanos, colombianos, de Alemania, de Francia. Argentinos hay muchos, sí. Los más avanzados y el grupo más estable es de argentinos. Todo esto que te digo generalmente son el grupo de principiantes. ¿Pero que la universidad te da un espacio? La universidad... ¿O lo propicia? Nosotros tenemos cargos universitarios. Ah, ¿no? O sea, por somos eso docentes, digamos, no es jefe de cátedra, es como un ayudante. La segunda es por la SECBE, ¿no? Por la Secretaría de Extensión de Graduados y Bienestar de Cultura. O sea, está dentro de la extensión cultural. Exactamente. Y en el espacio de exactas. Exacto. Son cursos gratuitos, la verdad, son abiertos a la comunidad, que está bueno decirlo, porque a veces es complicado llegar hasta allá, pero bueno, está bueno saber que hay dos profesores de categoría como somos nosotros. ¡Qué genial! Digamos que lo pueden tener gratis. Ahora, ¿no? Te buscaste un filón que no va a caducar, porque... Los bailarines de tango... Podés darle duro y parejo. Bueno, no tanto como lo que hago en este espectáculo, que tiene una exigencia física bastante ardua. Sí, pero decíamos, después podés... Después puedo bailar unos tanguitos y sacar más plata. No, pero hablando de permanencia, justamente. ¿Permaneciste a este gustazo que nació como una... Ay, por ahí hago esto para empezar a trabajar de algo, y permaneciste fiel al tango. También permaneciste fiel a la pintura. Sí, totalmente. Y al dibujo. Sí, sí. Y es difícil. Yo cuando veo todos los artistas que quedaron... En la cosecha, ¿no? Claro. Abajo en la cosecha. Sí, no es fácil. Yo también tuve una época, digamos, de hecho mucha gente cree que sigo bailando tango, que no pinto más, ¿no? O sea, viste, a veces obviamente las ambas profesiones, si bien van de la mano en mí, digamos, en el afuera, en el hacer la carrera, a veces queda como desdibujado, ¿no? Un poco, ¿no? Pero ¿cómo? No, pensé que vivías afuera. Y sí, estuve mucho tiempo afuera, pero siempre, trabajé y profundicé el laburo acá. Bueno, ahí tenés para qué sirven estas muestras raras de documentos. Uno ve

digamos, una connotación netamente, digamos, en contra de la dictadura, marcaba en el territorio de los desaparecidos, ¿no? Y yo tenía, había generado toda una estrategia que era, digamos, que pareciera abstracto hasta el último momento, que le ponía el 3 y la N, ¿no? Entonces era como, era una cara vendada, que es una cara icónica mía, ¿no? Que después la hice mucho en la pintura, sí, y con un tratamiento más pictórico, y que en ese momento era simplemente el redondel con la boca gritando y una venda, y ponía todos los ceros arriba y los palitos abajo, entonces el último que quedaba era el 3 y el NN, ¿no? Claro, entonces claro, quedaba 30.000 NN y con la cara en el medio gritando, ¿no? Bueno, vos no vendiste nada, eso lo hiciste en los tempranos 80, mientras estaba la dictadura. Sí. Pero hoy en el diario, pero aparte es algo que yo conocía, que se sabe, un tal Bansky, el, claro, el artista inglés. Claro, famoso Bansky, claro. Van a subasta sus obras. Vos sabés que no logro, y leo las noticias, no logro ver cuál es el formato que se venden las obras. Y sacarán las paredes para que sea real. Si no, es stencil, ¿no? Él, digamos, más que graffiti, es stencil, ¿no? Lo que hace. Él hace stencil, lo venderán como grabado. Por ahí, ¿no? Por ahí. O sea, perfectamente se puede hacer sobre un papel, sobre una tela, sobre una pared, ¿no? O sea, pero o sea que eso ya formato, lleva otro paso. Absolutamente. No es el graffiti espontáneo o el graffiti político como el tuyo. Claro. Bueno, Bansky hace un graffiti político, pero en este caso también está. Sí, pero después lo elaboró. Claro, hace de producción, doblete. Exactamente, claro. Claro, este, ahí es donde entra el otro tema, que es para quién pinta uno entonces. Claro, vos pintabas para expresar un momento donde no se podía uno expresar porque la dictadura había cerrado muchos caminos. Exactamente. Claro. Bansky debe tener cerrado ciertos caminos porque la policía patrulla por las ciudades para que no enchastre todo. Exactamente. Pero está claro, bien, eso sí, yo no lo sé. Claro, claro. Si es, qué sé yo, si es tu casa, te gustaría, si los invitás, que pinten, y si no, para un poco. Claro. Pero acá es hace como doblete, ¿no? O sea, parece que son cifras millonarias y las seguro, que se piden, ¿no? Claro, seguro. Hay toda una ola de misterio de quién es Bansky, ¿no? Que no se conoce la cara, que no se sabe quién pero es. Pero eso se parece mucho a la estrategia de... Una estrategia marketinera también, sí, ¿no? Claro, sí. Y hablando de la persistencia de la pintura, obviamente que después del graffiti vino la democracia y empezaste con la pintura, después sí, el tango, y como allá hablamos, y seguís pintando, se puede ver su muestra Conjuros en la Galería Vasari en la calle Esmeralda 1357. 1357, casi Esmeralda 1357, casi Arroyo. Exacto. ¿Fuiste a ver alguna muestra estos días? Fui a ver la de Alejandra Fenocchio, que creo que terminó ahora también, la Barraca Vorticista. Ahí en Estados Unidos. Exacto, un conventillo enorme, muy lindo. Muy lindo. Y una obra muy linda, a mí me gusta mucho, compartimos muchas cosas con bueno, el color. De la vida, el color, esos paisajes también que me hacen acordar mucho a Santiago García Sáenz, ¿no? Ah, Santiago. Hizo unas nocturnas muy lindas que me hacían acordar mucho a lo que pintaba Santiago, ¿no? Se lo dije y se emocionó también. Y decir una palabra sobre Santiago. Vos compartiste con él el rancho urbano, vivimos ahí. Bueno, él vivía ahí, yo lo tenía como estudio. Era por 11 eso. Es por 11, está, yo estoy ahí todavía. Ah, mira. El árbol que plantamos juntos cuando llegamos ya tiene 20 metros. Y ahí éramos como hermanos con Santiago. Santiago García Sáenz. Sí, él murió hace 6 años y nada. Y con este recuerdo de Santiago García Sáenz vamos a despedir a José Garófalo, que nos hizo compañía todo el programa de hoy. Muchas gracias por venir. Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook, Artes Combinadas Radio. Muchísimas gracias. Hasta el jueves. Un placer. Gracias. Soy Victoria Berlichak.